Dos personas quisieron hacer un podcast para llegar a todos los oyentes. Bueno, ¿y qué te parece si lo hacemos de cine? Hombre, es que para hacerlo de cine lo hacemos de series, que hay más. Pero de series hay un montón. Yo casi preferiría hacerlo, yo que sé, pues, de tecnología. Es que para hacerlo de tecnología es una mierda la tecnología. Lo hacemos de sexo, por ejemplo. Que no, que la tecnología, o mejor de Mac, el de Mac tiene más seguidores. O sea, en concreto, pero tiene más seguidores. Claro, y todos los que sean de Windows, que no sean de Mac, que a la mierda, ¿no? Pues yo que sé, pues de móviles, que también se lleva un montón. Pero algo salió mal. Oye, ¿qué te parece si lo hacemos de mitología? ¿De mitología? Pero tú estás loca. Mitología, pero hay algo más pesado que la mitología. Pues eso es como ir a clase, tía. Que no, que ya verás que va a ser revolucionario. Ya verás cómo va a molar. Que no, que es un coñazo de idea. ¿Quién va a escuchar un podcast de mitología? Si es lo más pesado, si es como... Es como ir a clase, sería como estudiar. ¿Quién coño va a escuchar un podcast que hable de mitología? Valhalla Podcast, tu podcast de mitología y otras leyendas. Nos puedes encontrar en valhallapodcast.blogspot.com. Sí, en teoría sí. La verdad es que queda por ver un poco. Volvemos al principio, ¿no? Lo del principio, es decir. Entonces vamos a depender mucho de internet porque estamos en lo que yo te decía, ¿no? Que es un cacharro móvil que ofrece muchas posibilidades. Sus ventajas son esas, que sea ultramóvil, ¿no? Digamos. Y entonces tenemos que poder suplir sus carencias con esa conexión a internet, ¿no? Que yo pueda acceder a mis documentos, o bien que pueda controlar mi Mac a distancia, o bien que, pues eso, que tenga la capacidad de acceder a internet para acceder a mi Dropbox con capacidad suficiente para meter todo tipo de contenidos. Entonces volvemos un poco a Wi-Fi 3G o 3G Wi-Fi y la decisión complicada, ¿no? Ya le he echado el ojito al 3G, ¿eh? Sí, la verdad es que al final sí, pero no estoy convencido tampoco porque, no sé, ¿de ese millón han vendido muchos 3Gs? No lo sé. Pero piensa que siempre podrás poner tu posición, o sea, podrás ubicarte en el Foursquare, decir, mira, estoy aquí, tomando café, sí, soy el, sí, el alcalde. Eso lo puedo hacer desde el iPhone, no hay problema. Ya. Esa es una cosa. Y otra cosa que me alegró bastante, creo que te pasé el link, y es el tema del puerto USB, que parece que no lo tienen tan capado como se decía. Por supuesto, capadísima la conexión a internet a través del puerto USB, no se podía esperar otra cosa, pero parece ser que sí, que incluso le puedes enchufar un teclado USB. Buena noticia. La opción del teclado, la opción de la cámara, la opción de poder meter un lector de tarjeta y descargar fotos por la cámara. Debemos de deducir que de eso, que un pincho USB funcionará. Es decir, ampliar tu capacidad de memoria en un momento dado, llevas unas películas, llevas un... Bueno, no lo sé. Pero parece ser que es bastante más abierto lo que se decía. La verdad es que son cosas que me apetece un montón probar, ¿no? Conectar un iPhone y ver el contenido del iPhone. Por lo visto, sí puedes conectar el iPhone y ver tus fotos. Es decir, cargar las fotos que tengas en el iPhone al iPad a través del USB. ¿Y los vídeos? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Y los vídeos? Buena pregunta. Pero parece ser que es más abierto y que no es casual, que es una cosa pensada, porque si fuera casual, pues hombre, no se habrían molestado en dejar esto abierto y en prohibir la posibilidad de compartir la conexión a internet, ¿no? A través de ese puerto USB. Es que en un momento dado, 32 GB en el iPhone, con 16 más... Te soluciona el problema, ya tienes bastante material para poder llevarte encima. Sí. Bueno, pues bueno, sigo, ves, como después de tanto tiempo, sigo con un mar de dudas, Filip, no sabes. Sí, no. Más que nada es un llamamiento lo que estoy haciendo, ¿no? Los que lo tienen, que me prueben todo esto, porque el tema del puerto USB me tiene muy intrigado, ¿no? Quiero saber hasta dónde se puede llegar por ese puerto USB, ¿no? No sé si alguien se ha molestado en comprar el adaptador ese, que se vende aparte, no sé si son $30 o por ahí. Me parece que de los que conocemos por Twitter o de los que seguimos por Twitter, creo que ninguno. Ninguno, sí, ¿verdad? Sí tienen otros accesorios, pero ese no lo tiene ninguno. También porque no estaba disponible desde el primer momento. Vale, pues esa es una duda que nos queda, ¿no? Con este cacharro. Entonces, bueno, las ganas son muchas, ¿no? Y la verdad es que abre un poco otros campos, ¿no? Como tenerlo todo online, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Ver un poco la evolución. La verdad es que cada día le pido más a ese Mobile Me. Yo ya no solamente le pido un Dropbox a Mobile Me, sino que ya le voy pidiendo un escritorio online, ¿no? Que es lo que debería ser y que sería... Hace poco, no sé si viste que Apple se está construyendo unos servidores bestiales, creo que es en Virginia o en Carolina del Norte, que nadie sabe muy bien para qué es, se especula que puede ser por un tema de iTunes Online y tal. Bueno, no sé si irán por ahí los tiros, pero la verdad es que yo sueño con eso, ¿no? Con poder sincronizar mi escritorio de mi iMac con un Mobile Me y a partir de ahí poder acceder desde cualquier lugar, ¿no? Yo me temo que eso esperará a que pase primero lo de la tienda de iTunes Online. O sea, sí. Eso va, todo va postergado. O sea, una vez que eso suceda, a lo mejor dejan unos poquitos servidores para que MobileMe vaya un poquito menos lento, para que iDisk vaya un poquito menos lento a la hora de sincronizarse, y a lo mejor nos dejan tener un escritorio virtual. Pero en principio esta gente querrá sacar dinero y la música ahora mismo, las aplicaciones, es lo que ellos quieren que compremos, que consumamos y que le hagamos ganar dinerito. O sea, que tú crees que esos servidores que están haciendo, esas granjas de servidores, son para eso, ¿no? Yo creo que sí. No sé si nos darán la posibilidad a nosotros de, pues te digan, bueno, mira, pues no te voy a dar la posibilidad de que tengas todo tu disco duro de, o sea, toda tu biblioteca de iTunes la tengas aquí, porque seguramente mucha de la música que tenga, pues no sé, preferiría que me la hubieras comprado a mí. Es decir, yo te alojo la música que has comprado en iTunes. La que has comprado en otras tiendas, no. La que has comprado en Amazon, no me interesa. Las que has comprado los CDs y te los has importado, tampoco me interesa almacenártelo. Pero la que hayas comprado aquí, sí. Entonces creo que quizás sí puedan ofrecer ese tipo de servicio. Habrá que ver cómo funciona. Pero hasta que eso se defina y demás, pues me temo que tendremos que seguir tirando de MobileMe, de Dropbox, tal y como lo hacemos ahora. Y pues no sé, apoyándonos quizá en Google para el almacenamiento, porque ahora mismo sí es una opción barata y bastante accesible. La verdad es que sí, la verdad es que hablamos en su día y creo que te has hecho una cuenta, ¿no? Al final de pago de Google, ¿no? De ¿cómo lo llaman? Google. Espérate. Bueno, el almacenamiento de Google. No recuerdo cómo se llama, pero... Que a lo primero creo que eso estaba como dividido por productos, ¿no? Te vendían la capacidad para fotos, para... Pero creo que... La verdad es que no estoy muy enterado. Tú que te has hecho una cuenta. Creo que ahora cuando son $5 al año, si no me equivoco, ¿y cuánta capacidad te dan? Yo he pagado 20 pavos por 80 gigas. 80 gigas. Pero esa capacidad no es exclusivamente de fotos. Entra ahí el Docs, entra todo. Creo que sí. Lo que sí sigue siendo independiente es el tema de Gmail. O sea, tienes tus 7 gigas que hay ahora y con eso sigue. Y creo que eso sigue siendo demasiado mail como para tener por ahí. Pero que, vamos, con los 80 gigas para fotografía, yo de momento voy, vamos, más que sobrado. Voy subiendo. O sea, que no renovaste por fin la cuenta de Flickr. Dejé que se muriera la cuenta de Flickr y, pues nada, siendo coherente con lo que hablamos en otra ocasión, digo, bueno, pues voy a seguir subiendo y voy a empezar a subirla. Y tenía una pereza terrible porque tenía que subir muchísimos años de fotografía. Ya voy por el año 2008 subiendo, casi a mitad del año 2008. ¿Y qué tal sube eso? Bastante, bueno, el ancho de banda que te da la conexión, ¿no? El ancho de banda que me da la conexión, que en estos días se me ha doblado. Y gracias a Dios, pues ahora la cosa es mucho más... Se nota la diferencia. Se nota. Estoy esperando que me doblen todavía. Lo prometieron y todavía no lo han hecho, ¿no? O sea, que es un alivio, ¿no? Supongo, se nota. Se nota bastante. En cuanto a descarga, la descarga es brutal. Yo creo que yo tenía en principio contratado 6, descargaba a más de 7,5, 8 casi siempre. Ahora descargo a 15, 16, cuando se supone que me han doblado a 12. Entonces, yo creo que también lo que hacen es que, oye, mira, ¿Tú te plantearías pagarte la conexión de 50 megas o de 20 megas? Pues no lo sé. A ti te la dan a probar semigratis, o sea, no, no gratuitamente, sino que te la dan. O sea, te dan mucho más ancho de banda del que tienes contratado. Tú descargas por ahí y después te acostumbras a esa velocidad. Cuando vas a algún sitio donde dices, no, yo, aquí son 6 megas reales, pero son 6 megas, ni uno más. Entonces ya nota esa merma de velocidad y dice, bueno, pues igual sí merece la pena pagar 5 euros más o 10 euros más por tener mucha más velocidad. Sí. Y se nota. Y en las subidas siguen siendo, antes eran 300K, ahora son 600, no es óptima, pero es el doble de lo que tenía antes. Entonces, bueno, y ahora viene una pregunta precisa, porque tengo una duda, porque lo he hablado con Mario, con Raponchip, porque él sabes que tiene una conexión de 50. De Ono, precisamente. Y él siempre que nos hemos visto me dice que su eDisk, que él le va rapidísimo. Porque él sube. Ya no solamente. Pero ya no sube. No, pero ya no solamente por el conexión, porque no siempre esa conexión es relativamente reciente, ¿no? No la tenía siempre. Sino porque él mantiene, y es un poco la pregunta que me hago, ¿no? Que ese eDisk adapta el. No es que el servidor sea lento especialmente, ¿no? De MobileMe, sino que adapta a tu conexión exponencialmente. A ver si me explico. Es decir, pues, tú has notado que conectándote a tu eDisk no vas dos veces más rápido, sino que vas mucho más rápido que antes. ¿Has notado eso? Ahora que te han doblado la velocidad. No suelo entrar mucho a eDisk. Al menos no. O sea, entro, o sea, la manera que tengo de entrar a eDisk es a través de Forklift. Y la verdad es que siempre entra bastante bien. Lo que sí he notado es que un programa de backup que probé, no sé por qué, lo vi por ahí, me lo descargué y empecé a probarlo, un programita de backup, ahora sí tarda muchísimo menos. Eso sí es cierto. Antes la velocidad era bastante lenta para hacer un backup de, digamos, de eDisk, que no sé, igual le habían cambiado tres contactos. Pero es lógico que notes una mejoría porque te han doblado la velocidad. ¿Pero tú qué crees que esa mejoría es más del doble? Esa es mi pregunta. No sé si es más del doble, no lo creo. No he estado con un reloj, con un cronómetro midiendo y controlando, pero no tengo esa sensación. Lo que sí puede ser es eso que dices, que ellos, digamos, utilicen un porcentaje de tu conexión para permitirte seguir utilizando tu ordenador. Es decir, hay cosas, por ejemplo, cuando subo la foto a Google, la subo con un plugin de iPhoto y te come todo el ancho de banda. Es decir, yo no tengo ninguna manera de limitar ni de controlar qué ancho de banda. No lo puedes limitar, entonces come y se lo come todo. No, ni navegas con eso. No, nada, o sea, lentísimo. Para descargar todavía sí puedo hacer algo, pero si tengo que mandar algo, o sea, simplemente un tweet que quieran mandar, es insufrible. O sea, con el iPhone incluso lo que hago es que desconecto la wifi y tiro de 3G cuando estoy en casa subiendo cosas. Pero es el problema de tener que subir, o sea, el problema es triste tener que subir 50 o 60 gigas de fotos y tener que estar 3 meses para subir eso. Porque la o sea que ahora hay... tienes 80 gigas en Google ahora mismo. Tengo 80 gigas en Google y creo que tengo ocupados como 6 o 7 gigas. Bueno, una vez que has dado ese paso, ¿vas a dejar de renovar tu MobileMe? No, creo que no. O sea, creo que lo voy a seguir renovando. Pero porque me ofrece cosas que no me ofrece ahora mismo Google. No de la manera sencilla y fácil. Es decir, siempre habrá quien te diga, no, esto es que es gratis, tiene un programa que hace lo de los contactos. Después tiene otro programa que hace lo del calendario. Después tiene otro programa. Perfecto, hay muchos programas. Tienes pero Gmail yo... ahora. Sí, pero yo lo que quiero es no tener que preocuparme. Login, password y... sincronizar y se acabó, y no tener que preocuparme. Y si quiero meterme en mi mail en otro, o sea, en el portátil, ahí está funcionando exactamente igual. Si quiero, se añade un contacto en el móvil, Gema está en casa y ve el contacto, o añade una cita en el calendario y Gema lo ve. Es decir, eso es lo que yo quiero. Y de la otra manera, no, tengo que decirle a Gema, no, métete en Google, lanza este programa. Para mí no es viable. Me sigue pareciendo un servicio caro, pero... me gusta lo que ofrece. Por eso te digo que me gustaría que hubiera un mixto entre MobileMe, entre Dropbox y Google. Ça s'est passé près du figuier, le grand figuier du père Casson. Elle était belle, elle était jeune, mais pas d'hier. Étudiante en droit belge et saisonnière. Elle gardait un beau troupeau de 7 brebis et 3 agneaux. Juliette, son prénom, elle avait 20 printemps. Un sourire angevin et les cheveux châtains. Es decir, sí, hemos llegado. Fíjate que Dropbox es relativamente reciente. Creo que lo hemos exprimido a fondo. Creo que la verdad es que no hay día que yo no lo use, pero ya no solamente, en fin, ya hemos hablado de ello, con aplicaciones, con múltiples cosas, pero creo que al final, y ahora que he visto que lo habrás visto, ¿no?, que van a implementar mejorías como la sincronización selectiva, creo que eso es un acierto total, ¿no? Decirle, yo esa carpeta la quiero sincronizar y esa otra no quiero sincronizarla. Creo que eso va a ser súper importante, ¿no? Uh-huh. Pero creo que al final estamos llegando a un punto con Dropbox en el que, pues eso, nos van faltando cosas, ¿no? Tenemos servicios desperdigados y que solamente estarían bien unificados, ¿no? Que se supone lo que debería ser MobileMe y que al final tampoco lo es, ¿no? Ese servicio sí merecería los 80 euros. Ese servicio tal cual está. Pero yo te digo, lo tengo fragmentado en estas tres cosas. Bueno, pues también pienso que no tengo todos los huevos en el mismo cesto. En un momento dado, pues, si en caso de desastre o de error fatal no está todo, no está todo en el mismo sitio y todo se pierde. No sé, entonces en MobileMe tengo una serie de cosas, en Dropbox tengo otra serie de cosas y en Google tengo el almacenamiento puro y duro. Es decir, en Google quiero un backup de mi fotografía, lo tengo. Me gustaría de la misma manera poder decir, oye, mira, pues puedo subir archivos, puedo subir mis vídeos, puedo subir, no sé, otro tipo de contenido que tenga en el disco duro, y ahora mismo no puedo subirlo. Puedo subirlo en forma de imágenes. O sea, en forma de fotografía es lo que puedo subir. Pero pensé que ahora el almacenamiento de Google era totalmente transparente, que podías subir cualquier tipo de contenido y no. Aquello no puedes. De... O sea, vídeo no puede ser. No, o vídeo muy cortito y demás, si no me lanza errores. Tampoco sé si es un problema del plugin que utilizo para subir de foto. Pero me refiero que no funciona como funciona un Dropbox. Sí. Es decir, no es una carpeta a la que yo subo, porque si fuera una carpeta a la que yo subo, no tengo ningún problema. Es decir, no tengo ni que abrir iFoto, directamente subo la carpeta entera por FTP, sí. Y cuando suba bien y cuando no suba, paro y sigo, y eso lo puedo hacer perfectamente con Forklift. O incluso, pues no sé, ahora habían sacado en la nueva versión de Transmit y pintaba bien, pero yo no sé por qué siempre vuelvo y reculo y vuelvo siempre a Forklift. Es el que más me gusta, me parece más limpio. El hecho de tener las dos ventanas, el hecho de tener la barra lateral, a mí me encanta. Entonces, con eso a mí me daría un mayor control de lo que hago y de lo que subo, y me evitaría pues decir, bueno, pues para las fotos tengo que lanzar este programa y subirla a Google. Para los documentos que me interesa que yo tenerlos arriba a salvo y que los tenga Gema, o que me hagan falta en un momento dado y tenga que imprimirlo en cualquier sitio, los tengo que tener en Dropbox. Y los contactos, la agenda y tal, lo tengo que tener en MobileMe. Al final lo tienes fragmentado. Pero es que ahora mismo yo no encuentro una solución global a todo eso. Uh-huh. Es un poco la esperanza que yo tenía yo con el Glide este, cuando vi esa capacidad tan brutal, 30 gigas gratis, porque luego tienes una versión de pago que son 250 gigas, ¿no? Dije, todo centralizado, todo tipo de contenidos, poder acceder a un escritorio remoto online con todo esto, pero resulta que es como un sistema muy pesado, muy muy lleno de flash, muy lleno de Java y poco manejable, ¿no? No han inventado ese sistema todavía, y sin embargo la idea yo creo que es clara, ¿no? Creo que tiene que ir hacia eso, ¿no? Pero bueno, hay que esperar todavía. O sea que tu elección de Google antes que Dropbox es una cuestión de precio, deduzco. Sí, porque el precio de Dropbox se dispara bastante. Sí. No hay una opción barata que te permita... Es decir, yo tampoco, o sea, no necesito acceder a mis fotos de un concierto que fui en 2004, no necesito esa velocidad de las quiero ya. Yo quiero saber que están ahí y que si me sale ardiendo el disco duro o el piso, pues no pierdo la foto. Es decir, no necesito acceder a ellas continuamente. Si hay 20 documentos o un centenar de documentos a los que tengo que acceder durante el año, pues bueno, los puedo tener en Dropbox y con 2 gigas de espacio gratuito o con 5 gigas que hubiera, pues tienen más que de sobra para hacer lo que nosotros hacemos y mucho más. Pero para almacenamiento masivo, es decir, yo necesito tener un espacio de 80 y con el, no sé, el año que viene pues habré generado 20 gigas más de fotos y el otro, no sé, para llegar hasta un tera de de almacenamiento, yo no creo que, o sea, no creo que merezca la pena. Y ahora mismo Google si ofrece una alternativa barata. Si mira Amazon y demás, también sale caro. Sale caro por el espacio que ocupa y después por la transferencia. También te cobran por eso. Si yo tengo que montar una página web, un blog, un servicio, no sé, en el que vivo un poco o negocio con ello, pues me da igual la transferencia. Porque cuanto más transferencia genere, se supone que más ingresos estoy generando. Más ingresos, entonces me da igual, pero si lo único que yo voy a hacer es poner a salvo mis datos, por el hecho de tener deslocalizada una copia de seguridad, de no tenerlas todas dentro de la misma casa, pues no me merece la pena. Dropbox otra pregunta que te hago. Esas fotos que tienes en Google, desde el iPhone, ¿accedes a ellas y las puedes ver? ¿De qué manera? ¿Hay una aplicación para eso o directamente por web? Entro por web y lo veo. Sin problema. Y lo ves sin problemas, adaptado a digamos al formato del iPhone y sin mayor problema, ¿no? De hecho, estoy entrando ahora a ver de qué manera se ven. Pero vamos, entré a ella de la misma manera que se ven en Flickr y demás, una forma parecida. ¿Y hay manera de hacer un pase de diapositivas también o cómo va eso? Eso no lo he probado. Desde el iPhone no lo he probado. Sí. Te digo, básicamente lo que lo utilizo es como manera de poner a salvo fotografía. Entonces yo subo colecciones, digamos, las protejo con candado y ya está. Si después necesito poner alguna libre y demás, pues la dejo abierta o... Pero si no, simplemente... No, con la idea de enseñarlas, ¿no? Desde un iPhone, desde un iPad, es genial. Quiero decir, tiene que ser... Pues, si va bien, si está adaptado a la vista del iPhone, pues genial. Sí. Hombre, no es como Flickr, o sea, pero está bien. No es como, también tiene la posibilidad de MobileMe. La galería de MobileMe funciona muy bien. Sí, funciona bien. Ahí te dejas tus 4, 6, 8 eventos del año que hayas hecho y demás y que tengas que enseñar y lo tienes ahí perfecto. Para mí, te digo, lo otro ahora mismo es como un almacenamiento y para que fuera perfecto tendrían que dejarte la posibilidad de que fuera eso una carpeta y en esa carpeta subo y organizo de la manera en la que a mí me da la gana. Pero ahora mismo no. Ahora mismo, si tienes pocas colecciones y demás, va bien. Cuando tenga eso, varios años de fotografía, empieza a ser complicado la manera de gestionarlo. Y después, una vez que están arriba en la nube, tampoco tienen mucha posibilidad de trabajar con ellas o de filtrarlas. Tampoco hay muchos filtros. O sea, tendrías que empezar a añadirle etiquetas a los álbumes y después ver eso cómo lo gestiona. Pero te digo, como no pretendo hacer un uso de ello, más allá del almacenamiento, pues entonces no me pongo a etiquetar, a taguear, a ver de qué manera organizo y ordeno, porque no voy a disfrutarlo. Muy bien, ¿alguna adquisición que debas mencionarme últimamente en cuanto a soft o que has comprado? ¿No? ¿No has comprado nada? Por culpa de Javillaria y de Gomit. Sí. Estoy con un jueguecito que se llama Strategery. Sí. Estoy intentando resistirme la verdad es que no lo he probado a fondo todavía. Ahora te lo paso en un momento. Merece la pena, ¿no? Sí, te lo paso en un momentito. Es un Risk de toda la vida. Ajá. Pero, o sea, tienes tus opciones de irte complicando. Es todo como muy muy básico. Y nada, va echándole tiempo. O sea, es una manera fantástica de hacer algo mientras que vas escuchando podcast. Es una manera perfecta de ir matando tiempo. Vale, probaré. ¿Alguna cosa más que hayas comprado? A nivel de software, creo que nada más. Sí, software en general o del iPhone. Estoy planteándome la posibilidad. Tú has visto que hay unos en la App Store, unos soft de GPS baratos. Hay dos concretamente, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, ¿no? Hay dos en torno a los 5 o 6 euros, ¿no? Yo tengo un GPS... que es actualizable con tarjeta, que cuesta cada año 70 y pico euros los mapas y que paso a actualizar, por lo tanto. ¿Y no te sale más rentable comprar un tontón cada 2 años por 150 pavos o así? ¿Un tontón físico te refieres? Sí, un tontón físico. La verdad es que me resulta... la verdad es que muchas veces me olvido del GPS en casa, ¿no? Porque no lo dejo en el coche. Otras veces me resulta incómodo poner el soporte, poner el GPS. Ahora lo tengo desactualizado Por ejemplo, en Madrid la M30 no se parece en nada a lo que viene reflejado pero en el GPS. Hay que actualizarlo. Entonces, el problema es que hay que actualizarlo. O sea, pero el mío es solamente por tarjeta. O sea, no se puede. Es un la marca esta que ahora se ha fusionado con otra marca, que una marca inglesa. No recuerdo el nombre ahora mismo. En fin, bueno. Sí, una de las grandes marcas que había de GPS, pues una era TomTom y la otra, bueno, en fin. De lo mismo. Hace tanto tiempo. O sea, tú piensas que yo pagué 400 euros por un TomTom de primera eso generación. Eso te iba a preguntar. Y tú lo actualizas, pero lo actualizas por software, ¿no? Lo he actualizado una vez. Pagué la actualización y nada. ¿Qué costaba cuánto? Me costó, creo que fueron 40 o 50 euros. Uh-huh. O sea, ¿cuál es el momento de actualizar el TomTom? El momento en el que vas en coche y empiezas a discutir con tu mujer, dices, no, vamos a ver, si antes lo bonito de esto era que la culpa era del TomTom. Ahora, la culpa no puede ser mía porque no he actualizado el TomTom. No, yo actualizo el TomTom y la culpa vuelve a ser el TomTom. Entonces, es el momento. Cada 2-3 años hay que actualizarlo. También depende de la zona en la que te muevas. Si es una zona en la que no hay demasiado movimiento en cuanto a obras nuevas y demás, no tienes problema. Si empiezas a moverte y de repente te encuentras que hay una autovía, hay una circunvalación, hay un... No sé, quizá en ese momento sí te interese. Pues me he encontrado con la esa de... sobre la marcha ir a algún sitio que no encuentras y estar con el iPhone, ¿no? Y me preguntaba si merecía la pena, ya sé que esos soft, lógicamente, no pueden ser como el soft del TomTom, ¿no? Que cuesta, no sé, ¿cuánto costaba? $60 sí, o por ahí, ¿no? 50 euros, 70, sí. 60 euros. Yo creo que si el uso es así como muy puntual y demás, sí. Salvo que vayas solo y necesites que alguien te vaya indicando... con el TomTom, o sea, con el iPhone te puedes más o menos apañar. Oye, mira, uh-huh. Tienes a Sony al lado y te dice, mira, pues Filip, ahora la siguiente a la derecha o tira por tal avenida o por tal otra. ¿Te refieres con el Maps? Con Google Maps directamente sí. Puedes hacerlo. Ahora parecía que Google sí iba a sacar algo, una aplicación de Tom by Tom y entonces, bueno, pues sí habrá un navegador real uh-huh. como tal y que se echen a temblar los tontones y demás compañías porque no van a vender nada. Sí. Entonces, yo te diría que esperara. Uh-huh. O sea, que esperara. Yo te diré, no es que esperara, sino te diría que no lo compraras porque creo que no merece la pena. Si con el navegador que tienes, por muy mal que te vaya, por muy desactualizado que esté, al final al sitio llega. Te pega dos vueltas, pero al menos te garantiza y te aseguras que llega. Nunca vas a saber cuándo el alcalde de tu pueblo le va a dar por cambiar la dirección de una calle, o por cortar otra, o por abrir una zanja. Pero es que eso tampoco lo saben los de TomTom, ni los de Google, ni nadie. Uh-huh. O sea, a mí me pasa en mi ciudad, de decir, no, tienes que ir por aquí, y tú decís, sí, por aquí en las narices. Esta mañana han cortado, o aquí están haciendo obra, o este tramo lo han hecho peatonal ahora, y no sé, tienes que apañarte. A mí lo que sí me gusta el navegador es eso, aunque no te lleve directamente al sitio, pero sabes que al menos sí va a llegar al sitio. Sí. Uh-huh. Aunque esté desactualizado. Bueno, sí, creo que habrá que esperar a ver la solución de Google, sí, puede ser interesante. Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Des gamins sans expérience pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Oui, les jeux frimés, pas nature. Otra cosa que he visto por ahí, te lo menciono y lo tenemos que probar. Dime. Tú tienes el Windows 7 por fin virtualizado en tu Mac, ¿o no? Lo tengo virtualizado en mi Mac. Y lo tienes con Parallels, ¿no? Creo. Con Parallels, sí, sí. Bueno, te lo digo porque yo en su día, no sé si probaste el VirtualBox en su día. Empecé a intentar probarlo y sabes que soy bastante torpe para estas cosas y no me funcionaba la cosa como yo quería o me iba la cosa un poco lenta y demás y uh-huh. desapareció. Y como con Parallels conseguí que fuera todo medianamente fluido, sí. uh-huh. no me compliqué más. Yo me ha pasado un poco lo mismo, desde que, y hace ya bastante tiempo, tengo el Parallels, pues quité el VirtualBox, que es el que usaba al principio, ¿no? Y creo que ha mejorado mucho por lo que me han comentado y que va bastante bien y... Y ahora, te lo menciono porque ahora han sacado una beta que quiero probar porque te permite virtualizar Mac OS X. No sé si lo has leído. Sí. Es decir, en tu propio Mac, y creo que puede ser interesante para probar cosas, ¿no? Porque la verdad, probar cosas en una máquina virtual es estupendo, ¿no? No ensucias el sistema, puedes borrar, puedes volver a montarlo, es genial. Y la verdad es que me llamó mucho la atención. No has probado nada de eso todavía, no. Ni piensas hacerlo, ¿no? No. No. No, no, o sea, no porque para lo único que utilizo es para conectarme a una web de la Junta de Andalucía, que no puedo conectarme si no es con Windows y Explorer, si quiero que funcione todo bien. Entonces no, o sea, es que no le doy ningún otro uso, pero uh-huh. ninguno. Pues entonces búscate entre los, te iba a decir millones, no hay millones, pero hay centenares. Dime solo un centenar de ellos. O búscate un escritorio remoto de estos, que hay muchos basados en Windows. Ajá. Porque si solamente tienes Parallels en tu Mac para conectarte con el Explorer, pues hay unos cuantos que son un fiel reflejo de Windows y que tienen, creo, si no es el Explorer, es algo basado en Explorer, y quizá te solucione esa papeleta, ¿no? De no tener que tener Parallels, te metes en un escritorio remoto online y te ofrece eso. Hay uno que yo probé que se llama Starforce, que es un escritorio remoto basado en Windows, y tienes el Office de verdad dentro, ¿no? Y lo que pasa es que te dan, no sé si son 30, 60 días para que actives tu copia de Office como si lo tuvieras en tu casa, ¿no? Ah. Pero mientras tanto lo puedes usar, incluso te puedes hacer 1000 usuarios y usarlo para el que no tenga Office, digamos, si lo quiera usar, pues esa es una solución. Y en ese Star Office, creo recordar, porque he probado tantos que ya no me acuerdo, creo recordar que está el Explorer. Prueba eso, porque a lo mejor no merece la pena tener un Windows virtualizado para conectarse a una web una vez a, no sé, a la semana o al mes. Es que, o sea, solo lo tengo para eso, y creo que para lo único que utilizo es para algunos DLC, para descomprimir algunos DLC. Ah, sí. Como no utilizo el JDownloader, pues abro con un programita que hay por ahí, el DLC de Crypter, lo abro, sí. Me pillo mis enlaces y lo gestiono con mi programa y demás, y es para lo único, pero me da tanta pereza que igual cuando, o sea, salvo que sean, o sea, normalmente son películas en HD y demás, que no me corre prisa a verlas, sino decir, bueno, está ahí, ya cuando me dé el día que tenga ganas y tenga 2 horas para verla, pues me la descargo. Y entonces a lo mejor sí arranco el Windows, pero si no, arrancar Windows solo para eso no lo hago. O sea, uh-huh. lo otro lo hago para ver esa web porque es por trabajo, digamos. Pero si no, por ocio o por cualquier otro motivo, no, o sea, es que intento ni lanzar Parallels. Sí, me pasa lo mismo. Es un poco como un trauma lanzarlo porque tarda lo suyo y, en fin, sí, me pasa un poco lo mismo. Y eso que lo tengo suspendido. O sea, que está siempre suspendido, que sí, nunca sí, lo tengo que reiniciar, sino que ya está suspendido y se supone que tarda menos. Pero aún así, aunque la versión 5 de Parallels va mucho, mucho mejor, uh-huh. para mí sigue siendo, no sé, no le veo sentido a tener todo eso ahí. Uh-huh. No le veo sentido. Bueno, pues yo probaré, porque tengo mucha curiosidad, ese VirtualBox con el Mac OS X dentro del Mac OS X, ¿no? Me llama mucho la atención para probar cosas y digamos como en un compartimento estanco, ¿no? Y veremos a ver si le podemos aprovechar. Je ne mais pas nature. Elle est seule, manque de tendresse. No sé, la verdad es que hace tanto que no hablamos que hay muchas cosas, Felipe. Hay muchas cosas, sí. Podríamos estar 14 o 15 horas. Sí, sí. Te iba a preguntar dos pinceladas dime, sobre series. Háblame de lo que estás viendo rápidamente, que me estoy perdiendo, porque últimamente me pierdo todo. Me pierdo hasta Twitter, porque me es imposible ya seguirlo. ¿Y qué estás viendo y qué me estoy perdiendo? Te estás perdiendo. Vamos a ver. Eres amante del porn soft. Spartacus. Lo tuyo. Ah, vale. No, o sea, la conozco de nombre, pero no la he visto nunca. Y bueno, pues imagínate eso. Una película porno de estas suaves, de estas que hacían los 80 y demás. Básicamente eso. Muy violento. Y no sé, es decir, está entretenido. Es un pasatiempo. No para verla con la familia. Uh-huh. Es decir, si quieres tener un momento incómodo con tu familia, ponla, pero si no, puedes verla solo preferiblemente. Las romanas van en pelota frecuentemente. Leí algún tip por ahí, decía que un episodio de Spartacus garantizaba una media de 2-3 erecciones por capítulo, porque el personaje está en pelota bastante tiempo. Esa me ha gustado. ¿En qué canal están echando eso en Estados Unidos? En Showtime, creo que es. Ajá. Es lo único que se atreven con ese tipo de cosas. Vale. Creo que Showtime, no estoy seguro. Esa estoy viéndola. Bueno, terminé de verla. The Wire, Que esa, sí, te la he oído nombrar y no la he visto todavía. Pues y, eso tienes que verlo, eso tienes que verlo. ¿Sí? Tienes que verlo. ¿De qué va? Vamos a ver, la típica serie de policía, pero digamos que vamos a ver, los policías no son idiotas como el hombre de Paco, es decir, son policías, son personas de verdad, algunas con algunos problemas, problemas bastante reales, bastante serios, y todo está encarado de una manera demasiado real, demasiado brutal, demasiado honesta, es decir, demasiado de verdad, y entonces hay cosas que te pueden parecer como, no sé, demasiado eso, demasiado bestiales, ¿no? Y está muy bien, es decir, policías que básicamente se dedican a pillar a los malos de la droga y lo van adaptando a la manera de cogerlo. Empiezan por escuchas telefónicas y después se tienen que ir sofisticando con el paso del tiempo. Uh-huh. Hay 5 temporadas, cada temporada en sí es como si fuera, o sea, cada temporada es un caso único, es una historia única, autoconclusiva, más o menos, aunque después siempre hay personajes que saltan de una temporada a otra y demás, y se va siguiendo, o sea, los policías siguen siendo los mismos prácticamente, pero los malos van cambiando, ¿no? Van cambiando en función de cómo va cambiando el paisaje y de lo que van haciendo los policías. Y la verdad es que está bien, es un poco lenta, es un poco particular, pero una vez que te acostumbras, una vez que te metes en la historia y demás, te encanta. Es el vale. tipo de serie que tienes que ver solamente viendo eso. Porque hay mucho silencio, hay mucho eso, hay muchos gestos, muchas miradas, muchas, es decir, si te permite el lujo de contestar el mail o de darle un repasillo rápido a Twitter mientras que estás viendo el capítulo, te pierdes cosas, te pierdes detalles que no merece la pena que uno se pierda. ¿Y qué más estoy viendo? Pues mira, me voy a mi carpeta fantástica y maravillosa y mira, pues por ejemplo, sé que ha vuelto Damages, pero no tengo tiempo de verlo. Ah, no tengo tiempo, yo la estoy amontonando y no lo veo, pero ahí está para el verano, supongo. En algún momento que coincida con Gemma, supongo que no la veremos porque esa es de las que nos apetece verla juntos. Uh-huh. Después me estoy viendo solo, por culpa de los chicos de Fuera de Serie, me estoy viendo Friday Night Lights, por culpa de Alvin también, que estoy viendo un capítulo, y por culpa de Gomit también, que lo comentaba. Bueno, Gomit es que Sergi es que lo ve, yo creo que lo ve absolutamente todo, o sea que como te dejes llevar. Sergi, oréate, sal a tomarte una caña, no vea tanto la tele y no nos lo cuente, que no podemos los demás salir. Pues nada, Friday Night Lights también la estoy viendo, está bien, es un dramilla de esto así, colegial y demás, pero bueno, a mí me gusta más la parte del fútbol americano, que es lo que más me interesa, y bueno, pues voy viendo algo, voy aprendiendo algo, y está curioso. Y creo que nada, había empezado a ver Men of a Certain Age, que estaba bien, pero los subtítulos que he ido encontrando no son buenos y tardan mucho en salir y demás, y la tengo un poco apartada. Entonces me centré en terminar de una vez con The Wire y con Espartaco. Vale, pues son las dos que me apunto como imprescindibles ahora, ¿no? Vale. Sí, sí. Y de Pacific, que no sé si la estás viendo. No la estoy viendo, aunque sé que la veo muy nombrada en Twitter y tal. Y si viste Hermanos de Sangre, tienes que ver esta. La de Band of Brothers, esta tienes que verla también. Además, hay unos fantásticos MKV a 720p. Ajá. Brutales, y a 1080 también los tienes, pero ya pesa, la cosa pesa bastante. Ajá. Y eso es lo que estoy viendo ahora mismo. Vale. Dos apuntes más sobre serie. ¿Has visto que Hulu pasa a ser de pago a partir de mayo? No sé si lo sabías. Algo leído, algo visto. Creo que unos $10, en fin, van a repetir el modelo del Spotify, ¿no? Y hasta cierto punto lógico, ¿no? Le han puesto las mieles a la gente en la boca. Pero es que yo creo que esa es la manera también de hacerlo. Sí. Ahora, si nos dieran a nosotros una alternativa real, es decir, no tengo que complicarme mucho la vida ni dar muchas vueltas para poder acceder a ello, yo los pagaría. Sí, yo creo que sí. Esos $10 al mes para ver cualquier tipo de contenido así, lo pagaría también. Quizá estaban hablando de que lo iban a llevar a Francia, a Inglaterra. No sé si es que ahí el tema de los derechos está más fácil o la negociación, porque has visto que en iTunes ya hay películas en Francia ahora. Uh-huh. En Irlanda creo que también había. En Irlanda, y aquí seguimos igual, y el Hulu, hablaban de llevarlo a Inglaterra y Francia, y no sé si lo veremos aquí, en fin. Otra cosa, iPad significa convertir vídeo a saco. ¿Él es consciente o no? No, no, no. Con el Air Video. Ahí está, has visto la luz, vale. El camino. Sí, indicado pero... por el maestro Serantes. Sí, pero ¿en tu casa? En mi casa, sí. Sí. Cuando salgamos fuera, pues supongo que sí tocará convertir algo. Uh-huh. Pero no va a ser una cosa masiva. Es decir, no me veo convirtiendo 5 temporadas de The Wire por si acaso me apetece verlas cuando esté en el curro. Porque uh-huh. tenga una hora libre o porque... Es decir, cuando yo tenga un viaje, una cosa que pueda prever que una salida y demás, entonces sí tendré preparado algo en cuanto a series. Lo que sí hago es películas. Hay películas que tengo metidas en iTunes y esas películas están siempre ahí. Y prácticamente no tengo cuenta de... No, o sea, no he hecho cuenta de ellas. Van en el iPhone y si un día pues tengo un viaje de... No sé, voy en tren y tengo 3 horas, pues está Blade Runner ahí. Para echar un ratito con él o está, no sé, algún episodio de Star Wars... pues están siempre ahí. No sé, alguna película que no haya visto, o sea, tengo siempre algo, algún documental. Bueno, ese soft que me mandaste, el Lee Subtitle ese, la verdad es que es genial. Básicamente, bueno, es convierte muy bien de AVI a formato iPhone, iPad y demás. Tarda un poco menos que Road Movie, esa tarda es la sensación que tengo. Sí, yo también tengo esa sensación. La gran ventaja es que te permite integrar los subtítulos al mismo tiempo y no solamente uno, sino varios, ¿no? Varios subtítulos, sí, sí. En inglés, en lo que tú quieras. Incluso bien. Puedes verlo hasta, después sin subtítulos si quieres. Eso es, hasta ahí todo bien. La pega que le he visto es que desde MKV muy mal, porque tarda... No sé si llega a terminar, no le deja terminar porque tardaban... no sé decirte, 20 horas en un capítulo de una serie, mientras que esa conversión MKV a formato del iPhone lo hace muy bien VideoMonkey, la hace genial y muy rápido, ¿no? Pero yo creo que si piensas en términos de proceso, tú dices, bueno, mira, tengo necesidad real de poner mi procesador 4 horas, 8 horas a 100, vamos, al 100% o al 110%, igual si dedicas media hora a buscar esa película convertida a formato iPhone, ¿estará por ahí en algún sitio? No, es la pregunta, un poco la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Es decir, yo ahora mismo me bajo, desde que tenemos el plasma, me bajo todo en MKV, lógicamente, porque no hay color, ¿no? Entonces, cuando se me ha ocurrido, he tenido que convertir, pues lo he hecho con VideoMonkey y luego pues he integrado los subtítulos con Submerge. Al enterarme de la existencia del Live Subtitle, he probado, esa conversión la hace muy mal. Entonces, cuando me ha surgido la necesidad, pues me he bajado directamente el mismo capítulo, pero en vez de en MKV me lo bajo en AVI, ¿no? Que va mucho más rápido. Te lo bajas en AVI, en definición estándar, y ya lo conviertes rápidamente con eSubtitle, con sus subtítulos, con todos los subtítulos que quieras. Yo es que eso es lo que hago. Es decir, yo no pero ahí tengo ya una pregunta. Porque eso en un iPhone es perfecto. Dispara. Porque un iPhone es una pantalla pequeñita. Entonces, si tú te bajas un AVI que tendrá una definición estándar bastante decente, la reduces al iPhone y lo ves estupendamente en el iPhone. Ahora, ¿en el iPad es suficiente ese AVI convertido, la calidad? Esa es mi pregunta. No lo he visto todavía, yo tendré que verlo. Yo supongo que sí. Yo entiendo que el iPad debería tragarse fácilmente el formato de Apple TV. Y en formato Apple TV, formato estándar. Pero que, o sea, mi pregunta es decente verlo, porque ya la pantalla es más grande. Quiero decir, una definición estándar en el iPad no se verá cutre, se verá bien. Yo creo que se verá bien. O sea, sí. No necesitamos un HD, ¿no? Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre que yo me descargue una película, no sé, reciente de animación con personajes azules muy famosa en todo el mundo, me descargue un pedazo de matrosca de 20 gigas y me lo convierta a formato iPad para verlo en el iPad? Bájatela directamente en formato iPad. Es decir, quiero decir, ¿qué diferencia hay? O sea, al final la conversión la hace. Evidentemente, si partes de una buena base, el resultado final va a ser mejor, pero va a depender mucho del tipo de conversión que haga. Si va a haber al final un vídeo de 500 megas, porque es lo que va a ser la media del tamaño de los vídeos que va a meter. Si tienes un iPad de 16 gigas, no puedes meterte una temporada de una serie entera, olvídate. No, y menos si quieres meter a 720p, metes 10 vídeos. Por supuesto. No, pero el razonamiento es el siguiente. Si tú, no sé si te ha ocurrido a veces convertir un archivo, al que sea un AVI, a formato específico del iPhone. Ya no te hablo un formato estándar de Apple TV que te vale para el iPhone y para todo, ¿no? Sino específico del iPhone para que ocupe menos. Eso significa que son pocos puntos, porque esa pantalla son pocos puntos, y que lo vas a ver genial en el iPhone. Pero si se te ocurre reproducir ese mismo archivo en tu ordenador, te dices, vaya mierda, no lo puedo ver. Porque te digo más. Se pixeliza. Entonces, ¿no nos ocurrirá eso en el iPad? Esa es mi pregunta. Habrá que utilizar a lo mejor algún tipo de preset o genérico, o sea, tipo iTunes, o utilizar alguno específico de iPad. Pero te digo, yo he convertido vídeo a formato iPhone, me he llevado ese iPhone a otro sitio, he enchufado el iPhone a la tele y he visto los vídeos en la tele y se ve bien. Uh-huh. A ver, no pretendas que se vea como una tele Full HD donde le ven los pelitos al avatar de la oreja, pero es decir, se ve bien. O sea, si hasta hace dos días hemos estado viendo mierda por la televisión analógica normal, no nos vamos a poner ahora así específico. Es decir, no todo el mundo en España tiene canal satélite digital HD. No, lo que pasa es que acostumbrarse a lo bueno es muy fácil y muy rápido. Y ver unas... Yo hace poco que veo, yo qué sé, el Lost en HD, hace unos meses. Antes lo veía en definición estándar y me parecía estupendo y suficiente, ¿no? Porque yo decía, joder, si me voy a bajar un capítulo que son un giga y pico, digo, ¿qué va? Me bajo el de 300 que se ve genial. Bueno, pues una vez que te enganchas a ver los de 1000 y pico, no quieres los otros para nada. Hombre, Se ven mejor, pero si tú dices, bueno, mira, es que de todas maneras, aunque la calidad del, o sea, el vídeo que te, o sea, la calidad de vídeo que te va a dar la resolución de pantalla que te da el iPad no va a ser más de la que es. Entonces, aunque tú le metas un archivo de la leche de bueno, es que no, esto ya no se da, no da más de lo que da. Efectivamente, soy consciente de eso. Solamente digo, ¿ese archivo convertido al iPhone será decente en el iPad? Vale, no paso de ahí, no pido HD tampoco. Yo creo que será bastante aceptable, pero mira, es un poco como el discurso con alguna gente hace un tiempo que decían, me he comprado la PlayStation 3 y se la pongo a mi tele, o la PlayStation 2 y se la pongo a mi tele y se ve de puta madre. A ver, un momento, estás conectando la PlayStation por el cable de antena normal a la tele y dices que se ve de puta madre, muy bien, tronco, o sea, que menos que un Eero conector, o sea, un SCART, sí. Y si ya tiene algún otro tipo de conexión, pues, o otro tipo de cable, pues mira, igual lo ves un poco mejor. Entonces me da un poco esa sensación. Si esto reproduce 720p, o sea, si mi tele es de 720p, por mucho que yo lo ponga a 1080, esto reproduce, claro, 720. Entonces, con el iPad me da esa sensación. Va a estar bien para consumir en casa. Yo creo que sí va a estar bien a lo mejor utilizar ese tipo. A lo mejor utilizando el Air Video y demás, bueno, pues te acostumbrará a una resolución un poco inferior, pero bueno, tendrá la ventaja de te podrás tirar en cualquier sitio en tu casa con el cacharrito en las piernas y podrás ver la película o el capítulo. Está claro que para casa el Air Video es genial, es lo mejor y es lo que hay que usar, ¿no? Funciona muy bien y ahí no tengo dudas, ¿no? Pero incluso me he visto con la necesidad ya de otra vez convertir, ¿no? Un poco con el iPad, ¿no? Para llevártelo puesto, quiero decir. Yo es lo que estaba viendo. Entonces, para eso es para lo que yo, digamos, que utilizaría ese tipo de series que veo yo solo, como por ejemplo ahora puede ser la de Tremé, que es otra de las que quiero ver. Pues bueno, pues esta, como sé que la voy a ver yo solo, pues me la convierto, me la llevo y sé que para los viajes pues la tengo ahí o no sé. Va a tener que hacer un poco así. La verdad que tener que convertirlo absolutamente todo para verlo todo en el iPad me parece muy incómodo. Tú quieras ver el capítulo de Lost, ¿no? Salen los enlaces, me bajo los enlaces, convierto el vídeo. O sea, no, si pudiera ir viendo el vídeo al mismo ritmo que se descarga, lo vería en streaming. Sí, si tuviera la posibilidad. Entonces, tener que esperar tanto tiempo y después... Otro problema, que los programas estos realmente funcionen bien. Tú puedes programar una cola de conversión y que después realmente no funcione. Uh-huh. Sí, claro. Puedes tener ese problema, que se te quede colgado. O sea, que tú crees que nos queda la posibilidad de bajar directamente en formato iPad, iPhone, Apple TV. No sé yo si hay mucho contenido en ese formato. A lo mejor en resoluciones nativas, o sea, si no específicamente adaptado, a lo mejor no baja la resolución grande. Es decir, oye, mira, pues de Pacific bajártelo a 720 o a 1080, si lo vas a ver después en la pantalla del iPad o del iPhone, pues igual te merece la pena bajarte la versión AVI 350 sí, mega. Eso sí, eso y sí. Esa hace una conversión al vuelo, intentas poner los parámetros para que no pierda calidad, si eres encima demasiado exquisito a la hora de poner esos parámetros, convierte un vídeo de 350 megas, lo convierte en 600, fácil, o en 500 y pico. Eso me ha pasado con Apple TV. Como quiera hacer como quiera afinarle demasiado la calidad, al final se acaba engrosando muchísimo. Sí, aunque para eso yo ya le tengo cogido la medida de Apple TV, porque las series que me bajo en MKV las sigo convirtiendo, o mejor dicho, las vuelvo a convertir ahora para verlas en el Apple TV en HD. Porque el Apple TV mueve un HD siempre y cuando sea un MP4, por mucho hackeo que le hayas hecho al Apple TV, como le he hecho yo, ¿no? Porque el Apple TV por hardware no mueve un MKV, ¿no? Entonces, yo lo sigo. Esa conversión creo que la he cogido la medida con el Video Monkey, que lo hace muy bien. Te convierte muy bien un MKV en MP4 para el Apple TV a 720, porque tienes un seteo que pinchas y que te dice que nunca va a superar los parámetros del archivo de origen, ¿no? Ajá. Entonces, con eso, pues genera, si son un giga el archivo de origen, te va a generar un MP4 un giga con una calidad impresionante, pero visible por el Apple TV sin ningún problema, ¿no? Eso lo hace bien, pero bueno. Así que, bueno, no sé, habrá que bajarse las dos versiones, AVI y MKV. ¿Y tú eras el que estaba dudando sobre si iba a comprar el iPad? ¿Sabes qué? Siempre me han dicho, y con la edad lo compruebo, las cosas dan más placer antes de comprárselas, que cuando ya las tienes va bajando el placer. Y es cierto. Así que estoy... Esa época pre-compra la estoy extendiendo y estoy pues saboreándolo, ¿no? Pero caerá, no sé cuándo. Elle était belle, elle était jeune, mais plus hier. Elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison. Par désespoir en plein hiver. Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans son chemin l'ont tous pleuré.